Él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, este texto, que es paralelo con los textos de Marcos, Mateo y Juan, que hablan de María de Betania, la hermana de Lázaro, hay comentadores que dicen algunos que este es un relato distinto a los otros, pero la mayoría, y la Iglesia Adventista ha tomado la posición de que como tiene muchas cosas en común, es un mismo relato, que está en un momento distinto, presentado en el Evangelio, que ustedes saben, Lucas, más que un relato cronológico, relata temáticamente y algunos énfasis especiales, no son coincidentes. Por lo tanto, si usted lee el relato de Mateo, Marcos, Juan, allí habla también de que Jesús es derramado ese perfume, y Judas especialmente hace un alegato, dice, ¿cómo es posible que derramen este perfume tan caro cuando lo podrían dar a los pobres? Aunque la verdad, dice el Evangelio, lo que quería él era que entrara a las arcas de los discípulos, pero no para los pobres, sino para el pobre Judas. Él era una de sus funciones, quedarse con parte del dinero. Y hermanos, yo he tomado este texto y como les dije voy a ser bastante breve, pero hay dos ideas que yo quisiera aquí resaltar de este texto para nosotros. La primera tiene que ver cuán dispuestos estamos nosotros a entregar todo a nuestro Dios. La ofrenda de esta mujer fue una ofrenda muy cara. A precio de hoy, aproximadamente, ustedes saben que los denarios eran un día de trabajo y eran 300, aproximadamente, es decir, 10 meses de trabajo. Pensemos al sueldo mínimo, por lo menos eran sobre 2 millones de pesos, alrededor de los 2 millones. No sé cuántos de aquí están que usan un perfume de 2 millones de pesos. Cuando vamos por las tiendas y nos ofrecen ahí a 60 mil, ya nos da cosas usar un perfume así, ¿no es cierto? 100 mil. Ella tenía allí 2 millones. Ahora, el dinero que ella utilizó, por la historia que tiene esta mujer, lo más probable que su manera que lo tomó fue a través, lo más probable, de la prostitución. Porque se une con María Magdalena, con María, que era una prostituta. Así que uno podría decir, ese dinero, ¿no es cierto?, estaba como sucio. Pero al Jesús hacer aceptarlo, Él lo limpia. Ahora, ¿qué lleva a esa mujer a entregar ese costoso perfume para Jesús? Que alguien podría decir, y así sabemos en el relato, ¿no es cierto?, se podría haber utilizado para algo más loable, entre comillas. Pero ella lo que tenía, aunque fruto de alguna actividad que no era la lícita, y sabemos que ella ya lo había abandonado, pero había sentido tanto el perdón de Dios, el amor de Jesús, que estaba dispuesta a entregar lo que tenía, que era prácticamente una fortuna. Seguramente alguien puede decir, claro, ella compró ese perfume para perfumarse ella y ser más atractiva para su negocio. Pero Pero cuando se da cuenta que su vida tiene que cambiar, ser transformada, eso que lo tenía para su uso, al cambiar su corazón, lo entrega ¿a quién? A Jesús. Y la manera que ella tiene de agradecer a Jesús, la manera de decirle a ella, a Jesús y a quienes estaban allí, y gritar al mundo lo que Jesús había hecho con ella, era a través de esta entrega de este perfume caro para Jesús, como una ofrenda a Jesús. Los otros evangelios colocan el relato inmediatamente antes de la crucifixión, antes de la entrega de Jesús. Lázaro había sido resucitado, es invitado a esta cena y allí llega Lázaro también, pero es y se toma como un ungimiento hacia la muerte de Jesús. Y claro, Jesús en los otros evangelios contesta, dice, ustedes a los pobres los van a tener siempre. Pero esta mujer ha entendido que a mí me va a tener por muy poco tiempo, porque yo voy a ser entregado. Y no ha hallado mejor que ella ungirme con este perfume. Bueno, está ahí todo un ceremonial, ustedes saben, los muertos serán perfumados, ungidos, etc. ¿Qué lleva a esta mujer, hermanos, a entregar esta ofrenda? A entregar lo que tenía, a no pensar que podría darle un mejor uso, tal vez asegurar su futuro, alguna necesidad que ella tenía, ya que estaba cambiando la vida, y tenía que cambiar de rubro, ya no podía seguir trabajando en lo que estaba. Podría haber tenido muchas explicaciones para decir, este dinero lo voy a determinar para asegurarme. No pensó en sí misma, pensó en qué podía ofrecer a Jesús. Y aquí viene la segunda idea, hermanos. ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar a Jesús? Ahora, sabemos, y leíamos en la lectura antifonal, que la salvación a nosotros no nos cuesta nada. No tengo que pagar por mi salvación. No porque yo devuelva el diezmo de ofrenda, que algunos dicen por allí que estoy pagando, estoy asegurando mi salvación. No. Como leíamos en Efesios, la salvación es por gracia, regalo de Jesucristo. Pero cuando yo entiendo lo que Jesús hace conmigo, ¿qué estoy dispuesto a entregar? Y saben, meditando mientras preparaba el sermón, llegué a una conclusión, hermano. Y una conclusión personal. Entregamos muy poco. ¿Cuán dispuestos estamos para entregar nuestra vida al Señor? Cuando tenemos que venir a adorarlo, va a depender de cómo amanezcamos, de cómo esté el tiempo, de cuán lejos, si el vehículo parte o no parte, si está bien, si tengo el ánimo para llegar o no. Cuando tengo que realizar un ministerio en la iglesia, tengo el tiempo o no tengo el tiempo. Es fácil para hacerlo, es muy complicado, voy a complicarme con las personas, ¿qué voy a hacer? Y hermanos, son las preguntas que yo también me hago muchas veces. ¿Cuán dispuesto estoy entregándome al Señor? Hoy día vivimos un mundo condicionado. Cuando yo le pido algo a alguien, déjame ver. Mira, vamos a estudiarlo. Todo es condicionado, depende. ¿Cuánto tenga que dar? ¿Cuánto me sacrificio me significa? ¿Otros lo hacen, no lo hacen? Etcétera. Y esto en muchos órdenes de la vida. ¿Cuán dispuestos estamos con Jesús? Y me temo que estamos muy poco dispuestos. ¿Y saben cuál es la problemática? ¿Cuál es el problema de por qué no estamos tan dispuestos de entregar plenamente nuestra vida a Jesús y de hacer lo que Jesús nos pide y de vivir a la manera de Dios? Es porque no estamos conscientes de cuánto Dios ha hecho por nosotros. Creo que ahí está nuestro problema. Casi creemos que el Señor nos ha salvado porque tiene que salvarnos. O porque tenemos méritos para salvarnos, porque somos buenos, porque aceptamos la fe, aceptamos, nos portamos bien, hacemos esto y lo otro. Entonces, por lo tanto, no le queda otro al Señor que salvarnos. No es tan bueno, el Señor tiene que llevarnos a la salvación. No estamos conscientes de cuánto el Señor nos ha perdonado. De cuánto el Señor ha puesto en nuestra cuenta que debíamos. Entonces, cuando no tenemos esa conciencia, condicionamos nuestra entrega a otras circunstancias y no a mi entrega a Dios. No a lo que Dios ha hecho conmigo, sino a otros parámetros. Y por eso llegamos a una situación de vida cristiana cómoda. De vida cristiana que se da mientras las condiciones se den. Pero si las condiciones son adversas, entonces yo la cuestiono, la acomodo, la veo. Pero hermanos, la entrega a Jesús no puede ser condicionada. Y por una razón muy simple. Porque la entrega de Jesús a nosotros no fue condicionada. ¿Se imaginan si Jesús hubiera condicionado su decisión de venir a este mundo a morir por nosotros a algunas condiciones? ¿A una disposición nuestra? ¿O a algunas condiciones del planeta? Estaríamos perdidos. Simplemente perdidos. Él vino y se entregó. Y mucha gente hoy día no entiende lo que significa el sacrificio de Cristo porque no es capaz de valorar o de dejar de condicionar la entrega. Porque todo hoy día es condicionado. Entonces mucha gente le cuesta entender que la entrega de Jesús es incondicional. Porque hoy día en la vida casi no existe la incondicionalidad. Y ustedes lo ven. Todo está condicionado. Condicionado a las encuestas. Entonces si la encuesta no va bien, vamos cambiando, poniendo acá, allá. Todo lo condicionamos, todo lo vemos. ¿Esto me conviene o no me conviene? Pero Jesús no es así. Jesús no valoró la condicionalidad para venir a este mundo. ¿Cuánto nos ha perdonado a nosotros el Señor? ¿Con cuánto amor nos mira el Señor? Cuando esta mujer comienza a enjugar los pies de Jesús, lo perfuma, estaba en una fiesta. Casi alguien podría haber cuestionado su actuar porque la actitud que tiene la mujer casi es como alguien que se está ofreciendo a la persona. Ella lo hace en penumbra. Claro, hoy día nosotros pensamos en un comedor iluminado, todo sentado a la mesa, pero en el tiempo de Jesús, esta era una pieza a media luz, iluminada por velas, nomás, alguna antorcha. Y el comedor no era el comedor que hoy día conocemos, era una mesa muy bajita y todos se sentaban alrededor de esa mesa, casi echados, ¿no es cierto?, sobre un hombro y los pies hacia afuera. Y ahí se colocaban. Y en esa mesa no estaban las mujeres, estaban solo los varones. Por lo tanto, que alguien se acerque por atrás y comience a tener esta actitud con Jesús es como extraña. Y claro, pero no pudo esconderlo. Ella lo hizo en privado, no quería que nadie supiera más que Jesús. Pero se le olvidó algo. el perfume expela un olor que no podía esconder. Y era tan bueno el perfume, ¿cierto? ¿Ha pasado cuando la gente usa buen perfume? Pasa así y deja la estela, ¿no es cierto? Imagínense romper un frasco de alabastro, que es una piedra fácil de tallar, estaba tallado, era un frasco tallado. Y cuando lo rompe y lo abre, inundó toda esa pieza. ¿De dónde viene ese olor? Me imagino que el dueño de casa inmediatamente miró de dónde venía, porque él no tenía ese perfume. No era parte del clay que tenía ahí para los olores en la casa. No era el desodorante ambiental que había comprado en el supermercado. Y todos empezaron a buscar el origen de ese olor. Y se encontraron con esta mujer. Y como somos los seres humanos, en vez de decir, ¿qué tiene esta mujer? ¿Cómo hace esto? Sino que inmediatamente a cuestionarla. Y a cuestionar a Jesús. Él que se llama profeta. Que dicen que es el maestro, el Mesías. Y mírenlo. Miren. Si supiera quién le está limpiando los pies, enjugando los pies, ya lo hubiera sacado de ahí. ¿Cómo es posible que esas manos contaminadas por el pecado del sexo estuvieran tocando a Jesús? Elena White dice que el dueño de casa conocía muy bien a la mujer. Es más, él la había iniciado en la prostitución. Así que sabía lo que estaba hablando. Y como somos los seres humanos, ¿no es cierto? Traspasamos a otros nuestro propio pecado. Si Jesús conociera, si Jesús supiera quién es. Pero yo pregunto, ¿Jesús sabe quién eres? ¿Jesús sabe quién soy yo? ¿Sabe lo que escondemos cada uno de los que estamos aquí esta mañana? Y dígame, voy a decir algo medio que no va a caer bien, pero dígame, ¿qué diferencia tenemos con esa mujer? Sí, ustedes me dirán, nunca he hecho prostitución. Nunca he incitado a la prostitución. ¿Pero tenemos alguna diferencia? ¿Mi pecado tiene alguna diferencia con esa mujer? ¿Mi envidia? ¿Alguna mentira? ¿Algún odio? ¿Alguna cosa no resuelta? ¿Tiene alguna diferencia? Y les pregunto, si yo tengo algo para entregar a Jesús, ¿Jesús me permitiría entregárselo? Al venir de corazón, al saber muy bien lo que quiero entregar, Jesús no lo rechaza. Cuando lo entrego con la misma entrega que lo hizo esta mujer, por gratitud, insisto, hermano, nuestro problema para entregarnos plenamente, completamente a Jesús, es porque no entendemos muchas veces lo que Jesús ha hecho con nosotros. Sí, ustedes me podrán decir, pero pastor, nosotros vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, nos portamos medianamente bien, hacemos esto, lo otro. ¿Pero lo hacemos con plena y absoluta entrega? ¿Lo que nos pide el Señor estamos dispuestos a hacerlo? ¿Confiamos plenamente en Él? Y cuando hay cosas que nos pasan en la vida, que nos cuestionan, que no entendemos, ¿qué pasa? Me arrodillo y le digo, Señor, no sé lo que pasa, pero aquí estoy. Tú guíame, tú dirígeme. Tú hazme entenderlo. No importa. Aquí estoy, Señor. ¿Tenemos esa entrega? Y si no la tenemos, ¿por qué no la tenemos? Porque tal vez no tenemos tan claro lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué ha hecho el Señor en este tiempo conmigo? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánto amor? Y solo sin mirar todavía el sacrificio para darme la vida eterna. Las bendiciones que yo he tenido en la vida con el Señor. ¿Cuánto nos ha dado? No estamos exentos de problemas y dificultades, ¿verdad? No estamos exentos. Pero Señor, ¿cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ha dado? Y vamos a decirles, no, Señor, a esto. Es que a mí me parece, es que yo encuentro, es que yo creo, es que mira, Señor. Cuando la entrega de Jesús fue absoluta, sin ningún cuestionamiento, ni el más mínimo. Hijo, anda, tienes que morir. Y Jesús vino y murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermano. Tanto te perdonó, tanto amas. Por lo tanto, mi pregunta primera no es cuánto entrego, cuánto estoy dispuesto. La primera pregunta que tengo que hacerme esta mañana es, Señor, ¿cuánto tú me has dado a mí? Ayúdame a dimensionar, a mirar, a poder tener en mi cabeza clara cuánto tú me has dado. Y les aseguro, cuando tengamos esa claridad, mi frasco de alabastro, y les aseguro que no es perfume. Mi frasco de alabastro que yo tengo en mi vida no es perfume caro. Está contaminado con pecado. Pero es lo único que tengo, que puedo traer a Jesús. Y cuando Él me dice, hijo mío, ven, yo te recibo, no importa cómo estés. Y cuando Él me dice, ven y sígueme, yo le sigo, sin me importar el costo. ¿Significa que tengo que dejar mi trabajo, tal vez? ¿Tal vez perder mi familia? ¿Tal vez rebajar mis ingresos? No sé. Pero lo que sea que yo tenga que entregar por seguir a Jesús, no tiene ningún valor. Es simplemente un frasco de perfume. ¿Qué es lo que puedo entregar a Jesús? Y póngale el nombre que quiera. Pero cuando tú sientes en tu vida el amor de Dios, su misericordia, esa mujer tenía todo para ser condenada, pero un día escuchó de Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. No necesitas seguir arrastrándote por la vida, porque yo te voy a dar algo mejor. Y lo único que pudo hacer ella es entregar todo lo que tenía. Porque ninguna cosa paga lo que Cristo hace por nosotros. Entonces mi segunda pregunta. La primera es cuánto el Señor me ha perdonado. Mi segunda pregunta. En ese contexto, con esa visualización, ahora, ¿cuán dispuesto estoy para entregar a Jesús? Y esa es una respuesta solo personal. Solo quiero invitarlos, hermano, a que puedan estar dispuestos a entregar todo a Jesús. Por la simple razón que Él un día entregó todo a Jesús.